para decirte mis heridas. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo ventana para asomar mi soledad, y hasta los cristales del silencio lloran silencio. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño, y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío, porque me me dejó. Si yo te quería, al viento me pido, ven y llévame. Sin ella no vivo. Quiero Manuela, ahí donde tú estés, yo sé que me esperas, un día llegaré, te quiero Manuela. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Te adora, no llores, sonríe, Rosetta. Poema de amor, canción completa. Así te encontré, Rosetta. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, Rosetta.

con razón o sin razón, porque Dios así me creó. Hoy tan solo un hombre soy, desnudo de amor. Con razón o sin razón, entre dos que se hablan de amor, uno quiere y el otro se deja querer. Ese soy yo. ¿Por qué? Amores queridos, la vida me los quitó. Amores perdidos, que nadie me devolvió. Razón o sin razón, me pregunto de qué me sirvió haber querido como lo hice yo. Quizás fue un error. Con los años de ayer y la experiencia de hoy, yo quisiera empezar otra vez. Con razón, sin razón, porque amores queridos, la vida me los quitó. Amores perdidos, que nadie me devolvió. Con razón o sin razón, con razón o sin razón. After day, yeah, we had a love away, and you found yourself one day calling my name. Day after day, gonna walk along my way till I see you change your trace to my trace, to my place, which is your place. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Another chance and your eyes will see the way, cause I did it once when my heart was close to fade. Then you realize the window of your eyes pretend to see the world, to see the world, to see your world, which is my world. Hallelujah. Today, gonna walk along my way till I see you change your trace to my trace, to my place, which is your place. Hallelujah. To see the world, to see the world. porqué de muchas cosas. El porqué yo no lo sé, ni por qué tus besos me hielan si tu boca un fuego es. Porque el agua que bebo ya no me quita la sed. ¿Por qué? ¿Por qué? Las palabras me suenan viejas y mi tiempo lo marca un reloj. Los brazos que encuentro abiertos son de amigos que no lo son. Un frío recorre mi cuerpo, mi amor sus puertas cerró. ¿Por qué? ¿Por qué? Que ya no dan agua, se ha secado su manantial. Yo fui dueño de una fuente, mi agua al mar no besó. ¿Por qué? ¿Por qué? Las palabras me suenan viejas y mi tiempo lo marca un reloj. Los brazos que encuentro abiertos son de amigos que no lo son. Un frío recorre mi cuerpo, mi amor sus puertas cerró. ¿Por qué? Con música fácil de escuchar. La la la la la la la la. Esta mañana una canción me acarició cuando soñaba. Entre mis sueños te escuché. Me desperté, tú ya no estabas. Corrí a buscar. Que va cantando su canción y el mundo va pidiendo amor, amor que nunca encontrará porque ha perdido la ilusión. Esa paloma que voló. Buscarte hoy a tu voz, entre la gente te perdí. ¿Cómo se llama? Pregunté, ¿dónde ha ido? ¿Quién la vio? voló. Paloma que voló. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Me acarició cuando soñaba. Esa paloma que voló. ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas? Esa paloma que voló. Mujer que buscas amores. Nunca encontrarás amor, mujer que buscas amores. Nunca encontrarás amor, mujer que buscas amores. Y acaricias con tu voz. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Esa paloma que voló. Y acaricia con su voz. Mi bosque de ternura abandonada, te busco entre mis sueños. Tú que robaste mi silencio, que fuiste el amo de mi sueño. Y tu calor, mi compañero. La lluvia al fuego apaga, cenizas que el viento arrastra, caminos que nadie siguió. El mundo te olvida, todos menos yo. Rociabas de calor mi cuerpo. Tu piel quemaba como el fuego. Y entre tus brazos fui tu dueño. Yo guardo de ti tu perfume, tu amor. Aquellos de color, de amor y de besos. Rociabas de calor mi cuerpo. Tu piel quemaba como un fuego. Y entre tus brazos fui tu dueño. Yo no guardo de ti tu perfume, tu amor. Y él quemaba como el fuego. Como ayer, mañana, como hoy, si no te vuelvo a ver. Desnudo de tu amor, mis lágrimas te vi, y todo marcha mal, al menos para mí. Hoy como ayer, pero alguna vez te sentirás igual. Mira cómo estoy, entonces llorarás, llorarás. Es inútil evocar las horas que viví, son gotas en el mar. Hoy como ayer. estoy, entonces llorarás. Llorarás, es inútil evocar las horas que viví, son gotas en el mar. La historia de los dos el tiempo borrará, y yo te olvidaré y tú me olvidarás. Hoy como ayer, hoy como ayer. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. De solo pasar. Soy pobre en el mundo, mendigo de Dios, manchado de amores, ladrón de calor, y vivo en tu pueblo. Soy tu dueño. Ay Mari, yo soñaba vivir junto a ti, en tu sonrisa yo leí las promesas divinas. Ay Mari, si la esperar, si quiero amar. Piedras sobre piedra, yo levantaré. Piedras sobre piedra, un hogar para dos. Piedras sobre piedra, somos tú y yo. Piedra sobre piedra. Frente al cielo azul, que mira hacia el mar, hacia el sol, hacia ti, donde pueda soñar. Piedra sobre piedra, allí vivirá. Piedra sobre piedra, nuestro amor. Piedra sobre piedra, ¿por qué esperar? Piedra sobre piedra, si quiero vivir. Piedra sobre piedra, vamos a empezar. Piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, allí nacerá. Piedra sobre piedra, allí vivirá. Piedra sobre piedra, nuestro amor. Piedra sobre piedra. Es una niña, cuando sonríe no puedo decir que no. Sara, cuando me besa y cuando me mira todo ya se olvidó. Sara, es como la luna, un día sí, otro no, el otro quizá. Contar frases que yo siento, algún reproche suelto, mil cosas que despierto, no sería capaz. Y día tras día me voy hundiendo solo. Tu vida, tus amigos te importan mucho más. De noche estás conmigo, de frente, cara a cara, un beso, buenas noches, y la espalda me das. Yo sigo entre

estaba solo leyendo un verso. Era una historia, era solo un cuento. Hace tiempo, unos años atrás, cuando mi niñez se fue perdiendo y mis pantalones cortos olvidados quedaron, conocí una mujer. Su mundo era de un fino papel, tan lleno de color y fantasía, y su corazón un panal de miel donde mil bocas comieron y saciaron su sed. Ella era mujer, sobre mujer, un refugio de almas. Ella era mujer, más que mujer, ahora ya no es nada. Hoy su risa suena cansada, en su casa no hay amor, ni siquiera un amigo que le ofrezca amistad. No hay nada, y charca va comiendo su morada. Alza los brazos al viento buscando verdad en las palabras. Nadie la oye, la gente se aparta y ella sigue sus pasos con la mirada baja. Un refugio de almas. Ella era mujer, mucho más que mujer. Ahora ya no es nada. Yo le tendí mis brazos, una y otra vez quise ayudarla. Sus manos de vieja seda con las mías resbalan, resbalan. En la vida todo se acaba. También acabó su miel, se apagó su llama. Sus espaldas son de asfalto y la vida corre sobre sus espaldas. Ella era mujer, sobre mujer, un refugio de almas. Ella era mujer, mucho más que mujer, ahora ya no es nada. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre he sido un vagabundo, yo nunca sé si tuve algo o no tuve nada. Nunca me he sentido, a pesar de haberlo sido, un pobre, un pobre. Cuerpo, pero no de alma. El odio lo maté cantando, a la vida la engañé inventando cosas que ella no me daba. Y cuando en mis bolsillos ya nada quedaba, yo caminaba de cara hacia el sol, buscando su cara, y conmigo llevaba una casa de amor. ¿Quién no sonríe, un vagabundo, cuando llama a su pueblo? ¿Quién ofrece a un vagabundo el pan de su mesa? ¿Cómo lo hago yo? Siempre he sido un vagabundo, yo nunca sé si tuve algo o no tuve nada. Nunca me he sentido, a pesar de haberlo sido, un pobre, un pobre, un pobre de cuerpo, pero no de alma. ¿Quién no sonríe a un vagabundo cuando llama a su puerta. ¿Y quién ofrece a un vagabundo el pan de su mesa? ¿Cómo hacemos tú y yo? Siempre he sido un vagabundo, nunca sé si tuve algo o no tuve nada. La vida la engañé inventando cosas que ella a mí nunca me daba. El odio lo maté cantando, yo ya no tenía nada, caminaba hacia el a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí. Yo soy así. Aquellos besos vacíos sin calor fueron regalos de tu falso amor. No me importó, me sentía feliz estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí. Yo soy así. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz. Por eso canto a la lluvia, al mar y al sol. Esperándote, mi amor. Yo sigo a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí. Yo soy así. ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso yo canto a la lluvia, al mar, al fuego, al sol. Sigo esperando que me des tu amor. Sigo esperando para ser feliz. Lo que me importa es que estés siempre a mi lado, muy cerca. Yo soy así.